El problema es la falta de coches que vengan más seguido, porque a veces hay que esperar entre 30 y 35 minutos y los sábados, domingos y días de fiesta a veces pasan los 40 minutos esperando el colectivo. En la espera que hay, uno demora 20, 25, 30 minutos y los coches no llegan, o llegan a la parada, están 10 minutos parados, después salen, te hacen seña que no te levantan y seguís esperando. Estamos en una zona donde es un balneario. En el verano, en la temporada, te imaginas el aglomeramiento de gente que hay, porque se aglomera la gente esperando y no los levantan, o vienen uno cada tanto, un servicio pésimo. El transporte de acá siempre ha sido medio como ahora, o sea, pero ahora me parece más, si queja, siendo una parada de los colectivos, la gente se queja mucho. Bueno, quisiera que estas palabras lleguen al señor Avilés, que es el que debería interesarse por todos los que pagamos impuestos. A veces me da lástima los choferes que tienen que manejar esos colectivos que ya están para el descarte. Parece que lo que no quieren en Córdoba se lo mandan a la primera ciudad turística del interior del país, que tendría que tener uno de los mejores transportes. Porque no todos los turistas vienen en autos de alta gama. Vienen en a veces colectivo y haciendo un gran sacrificio.